La otra América. La indígena barra ella y última. De una nación sin raíces a una nación arraigada. Continuaremos en esta última parte con el caso de los pueblos indígenas de México, así como algunos rasgos de las experiencias ecuatoriana y boliviana. Señalaremos primero la manera en que el arraigo territorial y el sentimiento de pertenencia se han articulado en los últimos tiempos, en nuestro país, al grado de poder decir que estamos ante un movimiento histórico que hoy se moviliza, en palabras de Luis Villoro, de la conciencia de nación, entre un grupo, a la construcción de un nuevo Estado y a partir de una conciencia nacional inédita SSRQ formulada entre otras iniciativas en los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, lo cual permite hablar de una transformación hacia una nación proyectada bajo la iniciativa y control de los pueblos indígenas arraigados en sus territorios ancestrales y en su cultura originaria. Lo anterior marca una clara diferencia con relación a la compulsiva integración y homogeneización cultural que México experimentó en los ámbitos educativos, políticos, económicos y jurídicos cuando los criollos desarraigados dejaron de identificarse con su nación originaria. En la medida en que el arraigo territorial, la pertenencia y la integridad sociedad-naturaleza son considerados elementos consustanciales del ser indígena, se advierte una singularidad frente a la visión occidental. En este sentido, Bertelli, ponente mexicana en el seminario aludido realizado en Quito, asume que la nación y la cultura proyectadas se construyen a partir de muestras palpables de una democracia activa y solidaria. Así, el tipo de democracia o la vida en común implícita en ella, se objetiva en los valores, en la manera de relacionarse con el territorio, en las formas de organización y de gobierno, así como en la vida diaria de los pueblos indios. Como sostiene Luis Villoro, coincidiendo con Guillermo Bonfil, la otra nación está por venir, y la rebelión no solo de Chiapas y Oaxaca sino de los indígenas organizados en otros lugares en América Latina, se dirige al reconocimiento de su autonomía por derecho, sin por ello, pretender la disolución del Estado. Para el proyecto llamado Focal México, también presentado en el mencionado seminario, la no disolución del Estado monocultural implica la construcción de un Estado desde abajo, en el que las instituciones legitimen las iniciativas generadas por los pueblos indígenas. Como consecuencia, la transformación del Estado deberá subvertir radicalmente las prácticas y valores democráticos derivados de la modernidad occidental y configurarse a partir de una democracia activa y solidaria. Pero en las condiciones actuales de los derechos de los pueblos indios resulta imposible sintetizar dos modelos de democracia que resultan opuestos, sin cambios fundamentales en la cultura política y el sistema de valores, Villoro, 1998. Pues ¿cómo imaginar un Estado respetuoso de toda diferencia cuando habría que tolerar el derecho de los pueblos indios a controlar recursos que resultan estratégicos para el capitalismo contemporáneo? Evidentemente, el diálogo entre culturas no basta si se establece, como hasta ahora, en el marco de relaciones de poder asimétricas y cuando la legislación no respeta el derecho de los pueblos indios al manejo de sus propios recursos estratégicos, sus proyectos de desarrollo y sus propias instituciones, como sostiene Bertelli. Menos aún bajo la actual globalización neoliberal que ha llevado a las empresas transnacionales a la búsqueda y explotación de nuevos mercados de mano de obra y de consumo hasta antes no explorados. Pero al mismo tiempo, la invasión objetiva y axiológica de los intereses neoliberales ha provocado la resistencia de los pueblos indios, llevándolos a fortalecer su relación con sus territorios originales, a revitalizar sus lenguas, prácticas culturales y demandas de reconocimiento, en otras palabras, a reindianizarse. De la nación histórica a la nación proyectada, la nueva nación proyectada no se funda pues en el diálogo entre proyectos nacionales diferentes, sino en el rechazo de una nación histórica y en la voluntad de indígenas y no indígenas por construir de modo activo y desde abajo un proyecto de sociedad distinto. Como afirma Villoro, el énfasis pasa de la aceptación de una identidad heredada a la decisión de construirla. La pertenencia a la nación se mide por la adhesión a un proyecto hacia el futuro, decidido en común. La nación proyectada puede rechazar una nación histórica antecedente e intentar forjar, sobre sus ruinas, una nueva identidad colectiva. Rasgos espectaculares de las experiencias en Ecuador y Bolivia. Al decidir dejar de ser inquilinos en sus propias tierras, diversas organizaciones indígenas, entre ellas la CONAIE, han llegado a jugar un papel central en el escenario político de Ecuador, con una estrategia que pasa de lo provincial a lo regional hasta llegar al plano nacional. En las últimas dos décadas mostraron una sorprendente capacidad de organización, llegando a derribar a dos presidentes del país. Por su parte, Bolivia, como es sabido, logró concentrar la fuerza organizada de su población indígena el 62%, colocando a Evo Morales, indígena aymara, al frente de su gobierno. La descolonización como marco para la interculturalidad. Un rasgo importante en este proceso es la resignificación del concepto de territorio compartido por los zapatistas, que va más allá de lo geográfico-político. Comprende el rescate y la consolidación de sus tierras comunitarias, sus bosques, ríos y biodiversidad, en suma, un proceso de indigenización, lo cual los ha llevado a hablar del tiempo de los indios, refiriéndose a la actualidad, y mientras que la nación mestiza hace agua. Algunos lo consideran indicios de una reparación histórica que exigen desde hace tiempo y que requiere un nuevo marco jurídico, legal y político que contemple sus derechos. Hacia eso se dirigen sus preparativos de la Asamblea Constituyente. Se puede decir que se trata, en suma, de la transformación del Estado, desde dentro del Estado. Estas dos visiones de país han creado una interculturalidad conflictiva entre los indios y no indios, lo cual ha llevado a redefinir la noción de ciudadanía, tema para otra investigación, otra discusión. Aunque nunca tan impresionantes como las ya mencionadas experiencias de Bolivia y Ecuador, se escucharon también otras de Brasil, Perú y Nicaragua que, unidas a las de México, constituyen todas ellas una gran lección y abren un horizonte aún poco percibido por las mayorías mestizas latinoamericanas. Sorpresas habrá. Un próximo evento que tendrá lugar en nuestro país, que viene a fortalecer los procesos aquí narrados, es el Encuentro Continental Indígena convocado por los zapatistas, con la participación de pueblos indios desde Alaska hasta la Patagonia, del 9 al 12 de octubre en el municipio de Guaymas, Sonora. Será un encuentro sin precedentes con el fin de conocerse, reconocerse, creando lazos y estableciendo redes para construir organización. La palabra más revolucionaria hoy. Fernanda Navarro.